Celoso yo, celosa tú. Yo no sé dónde vamos a terminar si seguimos así, fregando y peleando por cualquier razón. Ya se ha vuelto enfermo nuestro corazón y es una obsesión que nos está amargando sin querer la vida. Y que si te llaman, yo me desespero por saber quién es, y mejor suspiro y cuento hasta tres. Y resulta que era tu mejor amiga. Si estoy bebiendo, sales a buscarme sin saber qué hacer, y dices de una que hay otra mujer, que me estoy echando quizás, qué bandida, qué vaina, no. Benditos celos, que vaina sabrosa. Si a mí me miran, que ya la miren, se forma la cosa. Y si me la miran, me enchoyo. Si a mí me miran, se enchoya. Y cuando arreglamos todo, echamos chisme en la alcoba. Si me la miran, me enchoyo. Si a mí me miran, se enchoya. Y cuando arreglamos todo, echamos chisme en la alcoba. ¡Opa! En mi Guajira, Marta Mengual. Y en Bogotá, el Pitufo, el papá de Valerie. Salvador y a Simón Romero. Esto es una locura de la buena. Y este saludo de corazón para mi compadre Robert, el gran cubanito. Somos así, nada que hacer. Es una manera tan rara de amarnos y odiarnos también. Porque estamos bien y de repente mal, porque estamos mal y de repente bien. Es una locura que no se describe por mucho que quiera. Y no puedo verla ni decirle adiós porque se lo me da. Y a la fuerza me toca disimular la rabia que siento que alguien me la mire. Y ella es lo mismo, si una amiga me llega a mí a saludar, me forma la grande y me toca entender, porque yo también se las aplico a ella igualita. Bendito celo, que baila sabrosa. Si a mí me miran y que la miren, se forma la cosa. Y si me la miran, me enchoyo. Si a mí me miran, se enchoya. Y cuando arreglamos todo, echamos chisme en la alcoba. Si me la miran, me enchoyo. Si a mí me miran, se enchoya. Y cuando arreglamos todo,